Hola, bienvenidos a Tecnocast, el primer podcast argentino de tecnología. Hola, bienvenidos al Tecnocast número 6 en este 2007. Soy Ricardo, estoy junto a Sebastián y estos son los temas de los que vamos a hablar en esta edición. Enero es un mes de exposiciones a nivel mundial. Dos de las más grandes se realizan en Estados Unidos. Una es el CES, el Consumer Electronic Show, que se hace en Las Vegas. Y el otro es el Macworld, que es más, un poco más reducido para el mundo Mac y para el mundo Apple, que se hace en San Francisco. Así que te vamos a contar un poco qué está pasando en estas novedades, en este enero muy tecnológico, por lo menos en los Estados Unidos. Y también, como siempre, un breve paneo por las noticias más destacadas de la semana. Durante toda esta semana se está desarrollando en Las Vegas la edición número 40 del Consumer Electronic Show. Es una exposición con todo lo último en tecnología, no necesariamente referida a la informática, también escucha muchas cosas de videojuegos, de audio digital, de televisión, de todo lo que se te ocurra que tenga que ver, que se enchufe a la pared y tenga un control electrónico. El CES de Las Vegas, como decía Ricardo, es uno de los eventos más importantes del mundo de la informática y del consumo electrónico en este caso. Se hace todos los años en este mes y ahí las empresas un poco como que guardan toda su artillería y todos sus nuevos lanzamientos y productos para presentárselos al mercado. Es una exposición a la cual no está abierta al público, sino que es una exposición para la propia industria del consumo electrónico. Ahí van las empresas, hacen negocios entre ellas, van con las cadenas que venden los productos y demás. Para que te des una idea, en los Estados Unidos este año se pronostican ventas de productos electrónicos por 155 mil millones de dólares para todo el 2007. Así que imagínate, solo en Estados Unidos, el mundo del consumo electrónico, el dinero que mueve. Y atrás de todo esto está una exposición como CES. Se calcula más o menos que habían llegado a Las Vegas unas 140.000 personas para asistir a la exposición. Realmente es uno de los eventos más importantes de la industria. Y allí, como te decíamos, todas las empresas van con su artillería para presentar sus productos y propuestas y obviamente para competir entre sí. Entre los primeros que estuvieron presentando productos hay varias compañías dedicadas al tema de almacenamiento de manera directa o indirecta. Tal es el caso de Hitachi, que anunció que va a tener listo para mitad de este año un disco rígido de 1 terabyte. ¿No sabes lo que es 1 terabyte? Son 1000 gigas. Acordate, 1000 megas es 1 giga, 1000 gigas es 1 tera, 1000 tera es 1 petabyte. Eso es mucha, mucha, mucha, mucha, pero mucha información. Una película en DVD son 4,7 gigas. Lo que almacena un CD son 700 megas, ni siquiera llega a 1 giga. O sea que ahí entra muchísima, pero muchísima, pero muchísima información. ¿Por qué hay interés en este tipo de discos? Porque con todo lo que se viene ahora de la tele de alta definición, el video de alta definición y demás, almacenar toda esa información, todos esos puntos de color, requieren precisamente mucho espacio de almacenamiento, y esto es lo que van a permitir estos discos. El primero en anunciar un equipo fue Hitachi, que espera que el disco de 1 terabyte tenga un precio aproximado a $400 cuando salga al mercado. Como te decía, a mitad de este año. Pegadito atrás viene Seagate, otra empresa muy reconocida en el rubro del almacenamiento, que también ya dijo que este año va a tener su disco de terabyte. Ahora bien, frente a las compañías que están apostando por el almacenamiento magnético, acordate que un disco rígido es un plato con un montón de cachitos de un material magnetizado, y dependiendo de dónde esté ubicado ese cachito sobre el plato es que es el 1 o el 0 que codifica toda la información que tiene guardado. Frente a eso están empezando a aparecer discos flash, discos con el mismo sistema de almacenamiento que tienen las tarjetitas de memoria de una cámara digital o un llavero USB, pero que ya tienen una capacidad bastante, bastante importante. La idea de estas tarjetas flash es que cada vez se utilicen para hacer grabaciones y cosas cada vez más pesadas, por ejemplo video, digamos las cámaras de video que antes tenían que venir con un disco rígido interno o con un tipo de cinta para grabar, o con un DVD para grabar, digamos, cada vez en menor espacio que tengan más capacidad. Es el caso de la nueva memoria flash que se está presentando en CES de SanDisk. Como te decía Sebastián, La memoria flash está creciendo exponencialmente en su capacidad y ahora SanDisk lo que presentó es un disco rígido, no magnético, sino flash, de 32 GB. Para muchos eso es casi como lo que tienen en la mayoría de sus computadoras y en buena medida es la idea, que vos tengas una notebook con un disco rígido de este tipo, con un disco flash, que tiene la ventaja de consumir muchísima menos energía para andar, porque no tiene partes móviles, y es bastante más rápido para leer y escribir los datos. Samsung, que es el otro precursor de este tipo de soluciones, ya estuvo mostrando una notebook que precisamente, en vez de tener un disco rígido, tiene una tarjeta flash. En ese caso creo que también era de 32 GB, pero era un prototipo, en el que está almacenado todo. El Windows, en vez de estar en un disco rígido, está en una tarjeta de memoria. De nuevo, las ventajas de esto es el consumo, que no tienes partes móviles. Si se te cae la notebook, como no tiene partes móviles, no tenés la posibilidad de que una de las cabezas lectoras del disco rígido se mueva demasiado y toque uno de los platos que almacenan los datos magnéticos. En fin, tenés un montón de ventajas. Las desventajas por ahora son claramente el precio. Se espera que este disco de 32 GB flash tenga, cuando salga al mercado, un precio de $600, que si lo comparás con los $400 que sale un disco de 1 TB, o sea de 1000 GB, la distancia es enorme. Pero no fueron las únicas novedades en almacenamiento. También hay algunas cosas nuevas en todo lo que tiene que ver la guerra de los formatos de video digital. Es obvio que el tema del almacenamiento y el manejo de la información es uno de los temas centrales de los que se van a hablar en este CES. En este contexto, Microsoft, obviamente que es uno de los infaltables a la cita ahí en Las Vegas, también con su serie de novedades en todos los rubros, porque Microsoft va a Las Vegas con todo, desde toda su artillería de video games, en este caso también con Vista y demás, y con un nuevo Windows, que es el Windows Home Server, que está llamado a ser el gran backupeador, si la palabra existe, de información para el hogar. El Windows Home Server es, obviamente, eso, un sistema que administra información. En este caso va a ser mucho más fácil hacer backups de los productos de Microsoft, obviamente, como cualquier PC con sistema operativo Windows, los reproductores Zoom o en este caso Xbox 360 para juegos. Ya están disponibles algunas versiones del Windows Home Server en equipos, en máquinas HP, y próximamente seguramente va a estar en algunas otras marcas de hardware también, este nuevo sistema para backup en el hogar de Microsoft. Y otro de los temas infaltables en CES es el tema de la guerra de los formatos de la nueva generación de video digital. Ya sabés, en otras ediciones de CES y a lo largo de todo el 2006 y parte del 2005 también, se habla de la guerra de los formatos Blu-ray contra el HD-DVD como los dos formatos que van a seguir el camino del actual DVD. Estos formatos permiten mucha más capacidad de grabación y mejor calidad, pero ahora, en el medio de esta batalla para ver quién se queda con el reinado de la nueva generación de DVD, aparece terciando LG, levanta la mano y dice: nosotros vamos a sacar al mercado, ya sacamos al mercado, lo van a presentar en CES, un reproductor que es un lector híbrido que lee ambos formatos. La idea es, vos te compras una película o alquilás una película en HD-DVD, lo lee. Vas y compras o alquilas una película en Blu-ray, lo lee también. Como hoy leen las lectoras de DVD, discos grabados en formato DVD más o DVD menos R y RW. Es lo que nunca se pudo hacer con VHS y Betamax. ¿Por qué? Porque la idea es evitar que el consumidor tenga que optar por una de las dos tecnologías sin saber que va a ser la tecnología dominante. Entonces, vos tenés que invertir al comprar un disco, o tenés, no sé, sos Blockbuster o alguna compañía de alquiler de DVDs, y tenés que decidir en qué formato, a qué formato le vas a dar prioridad. Bueno, si todos los lectores son híbridos, el tema deja de preocuparte. Esto no es lo mismo para los fabricantes de estos discos, de estos formatos, porque precisamente lo que ellos quieren es que su formato sea el que predomine. Y ahora, además del Blu-ray y del HD-DVD, entra a terciar un tercer jugador que, al igual que LG, busca una alternativa intermedia, pero que no está tan claro cuál va a ser el resultado. Se trata de otro de los jugadores, de otra de las patas que tiene este mercado, que son los estudios de Hollywood, digamos, las compañías que fabrican el contenido que van a reproducir estos reproductores, valga la redundancia. En este caso es Warner, que hace que lanza un formato de disco que se llama Total HD o Total HD, que también permite grabar en cualquiera de los dos formatos. O sea, por el momento lo que hay son dos opciones, una que viene del lado de los fabricantes de hardware, que de reproductores, que es LG, con un multilector, y otra que viene de los fabricantes de contenidos, en este caso Warner, que es el Total HD Disc, que también se va a presentar este año en CES. Así que, entonces, como si no hubiera mucho lío con de siglas como Blu-ray y HD DVD, ahora se suma más. Igualmente, los consultores y los expertos en el mercado de electrónica y de informática dicen que este camino no tiene otra salida que la consolidación en uno de los dos formatos. Lo que pasa es que atrás de cada uno de ellos hay empresas muy importantes que va a ganar mucho dinero si el elegido es su estándar. Por eso siempre este camino a la consolidación lleva un par de años hasta que finalmente todos acuerdan y se deciden por un único formato. Como te decía, Sebastián, hay mucho dinero en juego y se invirtió mucho dinero no solamente en asegurarse la calidad del audio y del video que te pueden ofrecer estos formatos, sino en incorporar un sistema que impida su copia. Una de las características que tiene el DVD, gracias a la labor de DVD John, entre otros, hoy es posible vulnerar el sistema de anticopia de un DVD y tener una versión pirata. Hasta ahora se creía que el HD DVD y el Blu-ray, que usan un sistema que se llama AACS, Advanced Access Content System, estaba hecho de tal manera que justamente impedía que pudieran ser copiados. Apenas apareció el HD DVD hace unos meses, apareció una forma muy casera de truchar estos discos, que era hacer una captura de pantalla de cada cuadro en una computadora que leyera HDVD, pero eso lo resolvieron bastante rápido con los nuevos discos que salieron al mercado. Pero ahora hay un hacker conocido como Muslix64 que publicó en internet detalles de cómo desencriptar este código AACS para permitir la copia de discos HD y Blu-ray. Lo interesante del dato es que es el mismo sistema anticopia en los dos formatos. Esto es todo lo que tiene que ver con CES. En el próximo Tecnocast te vamos a actualizar todas las novedades que se van a ir presentando en la CES 2007. Otra de las grandes exposiciones de comienzo de año es Macworld, la mega exposición que hace Apple en San Francisco y donde se presentan todas las novedades del mundo Mac, del mundo Apple. Vos sabés que la empresa que maneja Steve Jobs es muy celosa de sus lanzamientos y quiere que todo sea una gran sorpresa y hace todo un circo mediático con respecto a lo que va a presentar. Además, obviamente siempre hay novedades, nuevos productos y nuevos servicios que presenta Apple para sus usuarios. Así que en este caso también se espera que haya novedades. Habrás escuchado en años anteriores que algún blog quiso adelantar, o adelantó mejor dicho, qué es lo que iba a presentar Steve Jobs en su mega show de San Francisco. Y bueno, Apple intentó poner medidas judiciales y amparos y cosas, porque lo que ellos quieren es que todos los años esa sea la gran fiesta y no les gusta que nadie adelante sus presentaciones. Así que vamos a esperar para contarte también la semana que viene cuáles son las novedades de Apple. El Macworld, te cuento, estuvimos presentes hace un par de años, es un super mega show en el cual la estrella absoluta es Steve Jobs, que hace su discurso central en un salón con miles de personas. Vos sabés que los maqueros son muy fanáticos y le rinden un culto casi reverencial a Steve Jobs, así que es muy divertido ver a todos hacer alabanzas, cantitos, y van todos con sus disfraces y demás. El año que estuvimos allí, en el 2005, en enero del 2005, se presentó el iPod Shuffle y la Mac Mini, así que había mucha expectativa, y salió Steve Jobs con su tradicional polera negra, que ya el año pasado la abandonó en la otra Macworld que se hace a fin de año, así que también era otro de los temas para este año, era ver si Steve Jobs volvía a su look tradicional de polera negra y jeans, o si seguía innovando con camisas un poco más coloridas. Te vamos a contar en el próximo Tecnocast todas las novedades del mundo Mac en Macworld. Ahora un poquito de música y ya volvemos. head. Why you gotta bring bad weather again? Don't make a mess of all the plans we've made. Come on, baby, don't rain on my parade. Your voice is like thunder rolling in my ears. You change the atmosphere when you appear. Don't make a mess of all the plans we've made. Come on, baby, don't rain on my parade. Lightning strikes when you enter the room. That enough of gloom and doom. To make a mess of all the plans we've made. Come on, baby, don't rain on my parade. I've worked so hard to get the floats in the fan. I practice my wave on demand. Do it. Estas son las primeras breves del año. Nokia presentó el N76, un teléfono ultra delgado, un formato en el que fue pionero Motorola con el Razr V3 que hoy ves por todos lados. A la compañía finlandesa le faltaba tener una oferta en este tipo de equipos, así que bueno, ahí lo tenés. Es el N76, es un teléfono bastante moderno, tiene reproductor MP3, tiene una cámara de 2 megapíxeles, tiene soporte para GSM cuatribanda, o sea que funciona en cualquier parte del mundo, y para conexiones 3G, y tiene apenas 14 milímetros de profundidad. Justo los mismos 14 milímetros que mide el Razr de Motorola. Parece que es el formato de máxima compresión, por lo menos hasta ahora, que logran en cuanto a su ancho los teléfonos celulares. Hay otros modelos que son más finitos, pero parece que el estándar de los 14 milímetros que impuso Motorola hace ya un año y medio, dos años con su Razr. El L76 visualmente es un teléfono atractivo, es lindo, tiene una cámara que se puede usar en formato apaisado. Es un aparato muy lindo, ya cuando lo probemos te vamos a dar más detalles técnicos y funcionales del aparato, pero a simple vista es lindo, casi tan lindo como el V3 de Motorola. La verdad, son muy muy parecidos. Samsung y LG también tienen varios modelos así delgaditos. Y Motorola lo que hizo últimamente es remozar toda la línea de teléfonos ultra delgados con el K1, el el nuevo Razer, que básicamente tiene el mismo grosor, pero es un poco más angosto, lo que le va a dar la oportunidad a varios usuarios que habían evitado el modelo porque decían que era muy incómodo en la mano, darle una nueva oportunidad. Otra de las noticias de la semana fue el escándalo de la modelo brasileña, de la ex esposa del futbolista Ronaldo, la supermodelo Daniela Ciccarelli, que tuvo un incidente con YouTube, porque en el site de videos apareció precisamente un video de ella en una situación íntima, por decirlo de alguna manera, con su nuevo novio, que es un banquero brasileño que se llama Renato Malsoni. Aparentemente Daniel y Renato estaban muy enamorados en una playa en Cádiz, en España. Alguien lo filmó, probablemente pudo haber sido algún paparazzi, pero por qué no un transeúnte o un bañista ocasional que pasaba por esa playa de Cádiz con un teléfono en la mano y vio esta escena tan romántica y tan explícita, decidió filmarla y la subió a YouTube. Obviamente para la carrera de la supermodelo esto no era muy beneficioso. Ustedes saben cómo trascienden rápidamente las novedades en YouTube, sobre todo cuando involucran a personas famosas. Y lo que logró la modelo es que un juez desde Brasil ordenara o negociara, supongo yo, con la gente de YouTube para que este video sea sacado del aire. Algo que, obviamente, como si estuviste alguna vez en YouTube sabrás, no es nada fácil. Lo primero que ordenó el juez era que YouTube quedara absolutamente bloqueado en Brasil, algo que es absolutamente imposible de practicar. Primero que nada porque YouTube no está en Brasil y entonces el juez no tiene injerencia per se sobre los servidores de YouTube que están en Estados Unidos. Pero además es muy difícil técnicamente lograr que YouTube bloquee a los usuarios que entran desde Brasil para evitar que vean esos videos. Finalmente lo que YouTube logró es poner alguna serie de filtros que se desconoce cuál es su grado de efectividad, pero que se espera que sean suficientemente buenos, que bloqueen todos los videos de Daniela Ciccarelli cuando algún usuario los sube. Veremos si YouTube logra responder correctamente a los requerimientos del juez. Sí, quizá un antecedente de esta situación es el ya mítico video de Pamela Anderson y el baterista de Motel Club Tommy Lee, que eran marido y mujer en una época. Ustedes recordarán una famosa escena casi pornográfica en un barco entre ambos. También la ex actriz de Baywatch hizo lo imposible para tratar de sacar este video de internet y el video todavía circula vivito y coleando por la red. Así que vamos a ver cómo termina la historia de la modelo y el banquero en Brasil, de la ex mujer de Ronaldo. Pero por más filtro que le pongan, me parece que el video va a seguir dando vueltas por internet. Aprovechando el nuevo año, IBM presentó un listado de las 5 tendencias que considera que van a ser súper importantes en los próximos 5 años. O sea que estos son los 5 hechos tecnológicos a los que hay que prestarle atención de acá a 2011. Vos sabés, las empresas hacen balances y proyecciones, a veces deliran un poquito en cuanto a esto, o son muy optimistas o muy futuristas, según quieras verlo. Pero bueno, en este top 5 de IBM, el primer ítem de la lista de IBM es todo lo que tiene que ver con el control de la salud en forma remota. Esto es acceso inalámbrico en cualquier momento, en cualquier lugar a los datos, que te permitan estar informado y monitorear pacientes a distancia. En segundo lugar está todo lo que tiene que ver con la telefonía móvil y cómo los nuevos equipos van a ser capaces de darse cuenta de dónde están, básicamente usando GPS y sensores ubicados en, ponele, centros comerciales, en esquinas y demás. Tomar toda esa información de ese contexto geográfico, procesarla y ofrecértela de una manera que te resulte útil. El tercer lugar del ranking tiene que ver con el uso de nanotecnología en hardware, algo que IBM viene trabajando hace mucho para tratar de reducir el tamaño de las memorias y hacer procesadores y discos y componentes para informática cada vez más pequeños. El cuarto es algo sobre lo que la compañía viene trabajando hace bastante, que es el reconocimiento de voz. Es decir, que una computadora pueda entender lo que vos le decís en forma hablada y traducirlo en palabras. Pero ellos están apostando a que eso va a ser una realidad y que además va a ser traducido en simultáneo a otros idiomas. ya las tropas estadounidenses en Irak ya tienen algunos equipos bastante limitados, pero que son capaces de traducir una frase más o menos sencilla que pueda decir un iraquí o un estadounidense y traducirlo al otro idioma, o mostrar la frase traducida en pantalla como puente informático. Y la última del ranking de IBM tiene que ver con el tema de los mundos virtuales en 3D, como Second Life y otros mundos virtuales similares, de los cuales IBM asegura que estos sistemas van a usarse para educación a distancia, para como hecho comercial para vender productos o servicios, y como salas virtuales de reunión. La propia IBM muestra a su CEO Sam Palmisano con su avatar, esto quiere decir con su muñequito virtual, con su representación virtual, que es un señor bastante parecido a Palmisano, con saco y corbata, que se reúne en el mundo virtual con otros ejecutivos de IBM. Este último punto habla de la importancia que ha tenido este último año 2006 y el arranque del 2007 estas estrellas del mundo de la cibercultura, que son los mundos virtuales en 3D. Fíjense la importancia de estos mundos virtuales en 3D, que IBM lo pone en este quinto lugar junto a la nanotecnología, los servicios de salud y el mundo de los celulares. Aparentemente todavía no se sabe demasiado bien para qué sirven estos mundos en 3D, pero ya un gigante como IBM lo pone como quinto dentro de las cinco tendencias que se van a venir o que van a mejorar en los próximos 5 años. Bueno, eso es todo por esta edición. Como siempre, en www.tecnocast.com.ar puedes encontrar los links a todas las noticias que te fuimos dando en esta edición, y también puedes escuchar las versiones anteriores. Ahora te dejamos con un poquitito de música y nos escuchamos la vez que viene.